Arrancamos con un tema delicado en el boxeo olímpico. El boxeo mundial se vio envuelto en una gran controversia la semana pasada y hoy tenemos los detalles. La campeona olímpica Imagen Khalif fue centro de atención cuando World Boxing anunció sus nuevas pruebas de sexo obligatorias y la misma boxeadora argelina que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado. World Boxing la mencionó específicamente al publicar su nueva política el viernes pasado, lo que desató una ola de indignación. El presidente de World Boxing, Boris Van der Horst, se puso en contacto con la Federación de Boxeo de Argelia para reconocer que la mención a Khalif fue un grave error. En una carta vista por Associated Press, Van der Horst escribió: "Le escribo personalmente para ofrecer una disculpa formal y sincera por esto y reconocer que su privacidad debería haber sido protegida". Este incidente subraya la importancia de la privacidad y el respeto en el deporte. Y nos vamos al béisbol de Grandes Ligas con una dupla que brilló con luz propia. El dominicano Ketel Marte y Manny Machado se robaron el show en las Grandes Ligas, cargando con la ofensiva de sus respectivos equipos. Ketel Marte y Corbin Carroll encendieron la ofensiva de los D-backs y tuvieron una noche explosiva gracias a Ketel Marte y Corbin Carroll, que ambos conectaron dos cuadrangulares cada uno cuando los D-backs consiguieron la victoria 8-3 sobre los Bravos en el Truist Park. Y Manny Machado, el antesalista dominicano, conectó 4 hits, incluyendo un sencillo de 2 carreras que embató el marcador con 2 outs en la 9ª entrada. Los Padres de San Diego protagonizaron una remontada espectacular para vencer a los Gigantes de San Francisco, 3-2. Este martes por la noche, un día después de ganar el primer partido de la serie en 10 entradas a los Padres, que volvieron a necesitar extra base para llevarse la victoria. Y para cerrar, nos vamos al fútbol europeo, donde el FC Barcelona está bajo la lupa. Podría ser sancionado por la UEFA para la próxima Champions League por incumplir las reglas del fair play financiero por 2º año consecutivo. Esta información fue brindada por el diario británico The Times. La UEFA ya sancionó al club catalán por no dar información financiera correcta y les multó con 500.000 euros en una versión pasada. Esto podría incluir la pérdida de puntos en competiciones de la UEFA o limitar el número de jugadores que pueden inscribir en estas competiciones. En el caso del Barcelona, la Liga de Campeones, a lo que se ha clasificado como campeón de la Liga Española. Amigos, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las noticias más relevantes que pasan en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.